Buenas noches desde el movimiento Zeitgeist en México. El día 23 de marzo vamos a hacer una pequeña grabación de lo que ha sucedido en este último mes. Hemos tenido muchos eventos por el día Z. También después de haber exhibido Zeitgeist 3, tuvimos más contactos, más gente interesada. Zeitgeist 3 provocó algo bien interesante porque muchos miembros que no tenían actividad se integraron. Pero también pasó algo realmente importante y hay que comentarlo, que debido a los sucesos actuales y lo que está pasando, la gente, esta es presuposición mía, al parecer necesitaba un poco más de rebeldía, digamos, o lo que sucedió con Zeitgeist 1, Zeitgeist 2, y en este caso, como todo Zeitgeist 3 se enfoca a algo sólido, algo basado en teorías de economía, basado en teorías de sociología, en genética, mucha gente lo tomó demasiado, digamos que no le estimuló esa sensación de rebeldía o de subversión, y por lo tanto pasó un fenómeno en el que esperábamos a más miembros, pero se acercaron mejores personas, pero no con esa euforia que fue Zeitgeist 1 o Zeitgeist 2. Por lo tanto, muchos países, aunque sucedieron eventos muy extraordinarios, muy emocionantes, eso depende de la idiosincrasia de cada país. Aquí en México pasó algo bien extraño, porque ahora nos están apoyando científicos, nos están apoyando gente dedicada al arte muy importante, pero los miembros no están participando. Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, donde se hacía todos los días Zetas, el año pasado tuvimos gente de Querétaro, Tlaxcala, incluso de Monterrey, porque no había otro día Z más que aquí, y en algunas cosas esporádicas de otros grupos. Esta vez no se reunieron muchas personas, pero tuvimos alcance con científicos, en Radio Educación posiblemente vamos a tener algún encuentro, y también con Julio Escartín, que ya comentaré un poco más de detalle. Esto quiero dejarlo como nota para que los coordinadores que van a hablar en este momento se sientan en confianza de hablar cómo fue y cómo sucedió en sus estados y qué es lo que pasó por allá. Por ejemplo, Jorge nos quiere contar qué es lo que sucedió allá del día Z y alguna noticia de Zeitgeist 3 también o cómo se está desarrollando allá. Hola, Daniel. Para acá, en lo que se refiere al estado de Sinaloa, se llevó a cabo actividades del día Z oficiales en dos municipios. Lo que es Culiacán y Los Mochis. En Culiacán tuvimos proyecciones y charlas el viernes, sábado, el domingo activismo, y el lunes también tuvimos otras dos proyecciones. En Los Mochis el domingo se hizo difusión, repartición de trípticos, etcétera, en una plazuela, y el lunes se llevó a cabo la proyección de Zeitgeist 3. La asistencia de Los Mochis fue de menos de 10 personas a la reunión, pero fueron, bueno, según me dicen, que hubo muchas personas interesadas en el activismo en la plazuela, preguntando cosas del movimiento. Y en Culiacán, entre todas las proyecciones y actividades que hicimos, tuvimos alrededor de 20 asistentes. No eran los que esperábamos, pero bueno, tuvimos actividad constante viernes, sábado, domingo y lunes. En lo que respecta a los otros municipios, no hubo eventos oficiales, ni he sabido de alguien que haya hecho algún esfuerzo independiente, y eso es lo que se refiere a Sinaloa. Algunos otros correitos acumulamos para mandar nuevas noticias. Mañana celebramos otra vez otra reunión a nivel regional y espero se haga un poco más costumbre y ampliemos nuestro grupo de reunión regional. Sí, quiero mencionar que en Sinaloa Jorge está haciendo un excelente trabajo, ya que ha capturado aproximadamente unos 600, 700 correos de gente interesada que, aunque no están totalmente inscritos en nuestra página, están en constante comunicación con él para que se arme un capítulo más sólido allá en Sinaloa. Y Aquí nos encuentra ahorita Karsten y Jean-Claude de Puerto Vallarta, porque tienen un evento el día de hoy. Ellos apenas van a celebrar su Día Z. De hecho, hay propuestas de que el Día Z mundialmente se haga todo un mes, porque pasaron cosas interesantes. Por ejemplo, en Brasil y en Chile se siguen exhibiendo todas las semanas de este mes de marzo. El Día Z va a quedar fijo el día 10 de marzo, pero hay eventos durante todo el mes. En Brasil, porque hubo el Carnaval de Río, estuvieron haciendo eventos antes, durante y después del Carnaval. Entonces, mucha gente como nosotros hicimos eventos y aún estamos haciendo eventos relacionados con el Día Z. Por ejemplo, el Distrito Federal, si nos escuchan, el día viernes vamos a presentarnos en la Casa del Lago, este recinto universitario de la UNAM, que se dedica a eventos culturales. Nuestros amigos de Belfast, voy a poner el anuncio en el foro, van a hacer un anuncio de que se unan al movimiento Zeitgeist. Ellos se dedican a crear música, mezcla entre jazz, rock y música celta. Entonces es muy muy interesante lo que hacen ellos, y los eventos culturales nos están sirviendo mucho para difundir el movimiento. Aquí tenemos al coordinador de mira, aquí están bastantes personas de Guadalajara. Ojalá que tengan contacto con Fer. ¿Alguien de ustedes quiere comentarnos si se hizo algún movimiento por ahí en Guadalajara? Bueno, pues yo por nuestra parte, acá el domingo por fin nos pudimos reunir Fer con otros dos miembros nuevos. Ahí más o menos estuvimos sondeando qué tanto conocimiento del movimiento tienen. Y pues ahí me llevé a mi esposa y todo, ahí estuvimos un rato. Creo que son dos chavos por ahí que están bastante interesados. De hecho, uno de ellos tiene un evento de motocicletas y cosas por el estilo, y parece que por ahí existe la oportunidad de poner un stand en el evento este de motocicletas. Ahí después les paso los detalles. Ahí les expliqué cómo entrar el día de hoy a la plática. No sé si vayan a poder. Uno de ellos es Luis, el otro es Andrés. Ahí si los vemos, pues por ahí los saludamos. Y pues bueno, creo que eso fue el domingo pasado. ¿Alguna noticia de las personas de Guadalajara o Jalisco para entrar al festival de cine allá en Guadalajara con Zeitgeist 3? Yo estoy interesado en darme una vuelta e intentar platicar con alguien a ver si nos dan chance de proyectarla, pero la verdad es que no he tenido mucho tiempo porque apenas estoy ahorita muy movilizado con trabajo, ¿no? Sí, bueno, hay que apurarse porque creo que ya es el 25. Hablarle a Fer o a César a ver si quieren darse una vuelta. Y por aquí también tenemos a Javier. Él es un nuevo miembro que está muy entusiasmado en difundir el movimiento a través de un boletín. ¿Tienes alguna propuesta ya, Javier? Pues de hecho estamos en eso, estoy escribiendo. Lo que pasa es que publiqué por ahí en el foro si alguien tiene una propuesta, pero no recibí ninguna respuesta. Entonces estoy escribiendo yo lo que planeo publicar y ya se los presentaré ahí para que me lo corrijan y me lo aumenten o lo que sea. Perfecto, aquí le recomendamos a los nuevos miembros que vayan al blog latinoamericano para que ayuden a Javier en algún tipo de material que se parezca al que está ahí, y pues con gusto recibiremos a ver cuando esté esa propuesta completa. Beto, ¿quieres comentarnos algo en Mexicali? Creo lamentablemente ya no pudieron realizar un Día Z. A algunos más miembros que te hayan contactado, alguien nuevo. Desafortunadamente, no sé qué sucedió con los demás miembros también. Al principio muy interesados, inclusive muchos conocían a fondo el movimiento, pero la verdad no, ellos, cada quien por su lado, está haciendo actividad. Algunos platican, otros regalan de discos. Y hasta ahí, pues, lamentablemente no pude contactarlos a todos, y a los pocos, pues, estaban muy ocupados para un Día Z. Eso es lo que parece que sucedió en bastantes lugares de Latinoamérica, incluyendo México. Con la introducción que di, Zeitgeist 3 parece que hizo un parteaguas, porque mucha gente, nos estamos dando cuenta quién realmente entiende el movimiento Zeitgeist y quién solamente lo entiende como un movimiento subversivo o New Age. Y el movimiento es un movimiento científico, movimiento para hacer un cambio cultural, y lamentablemente a la mayoría de la población esto le cuesta mucho trabajo, incluyendo a muchos miembros o aparentemente miembros que están entrando, pero cada vez está siendo más sólido las personas que realmente comprenden esto, y dentro de poco, quizá en unos meses, tendremos una nueva plataforma en la que se centralice el trabajo de todas las personas de manera autogestiva y por lo tanto no se disperse a que hagan interpretaciones individuales de lo que es el movimiento Zeitgeist, o como lo mencionó Beto, que cada quien trabaje por su cuenta, cuando este movimiento es mundial y, aunque no está centralizado, depende de una idea muy fija de cómo llegar al proyecto Venus. Aquí también tenemos a Rodrigo junto con Arturo y Zaira, su esposa, en Quintana Roo. Estuvieron haciendo un día Z, parece que los visitó Areli de Mérida. ¿Nos quisieras contar algo, Rodrigo? Claro que sí, buenas noches a todos. El día Z en Quintana Roo fue en el Parque La Ceiba. Asistieron aproximadamente 40 personas. Esperábamos a más, pero las que asistieron nos apoyaron. Primero iniciamos con una bienvenida acerca de qué es el día Z, qué es el movimiento Zeitgeist, qué es el proyecto Venus, quiénes lo apoyan. Después hicimos una introducción a qué es TeamSpeak y cómo nos comunicamos y la importancia de estar comunicados en el movimiento. Después de esto nos ofreció una persona llamada Matt Murray una plática de sus experiencias. Él fue banquero durante muchos años y nos platicó cómo funciona el sistema y los problemas que enfrentamos como civilización. También hicimos una dinámica, un ejemplo de Monopoly, en donde repartimos fichas representando dinero y Arturo representaba el banco y les iba cobrando intereses y se dan cuenta cómo todos iban endeudando poco a poco. De ahí Zaira de la Torre habló sobre el consumo cíclico y la obsolescencia planificada. Y bueno, tuvimos una persona llamada Jaguar Negro que nos platicó algo de sus experiencias. Al final se quedaron pocos, pero muy interesados, y les dimos información sobre TeamSpeak y cómo estar comunicados. Desafortunadamente nadie de Mérida se presentó, pero hubo muchas personas interesadas que se tuvieron que ir. Y repartimos DVDs y muchos videos informativos. Gracias, Rodrigo. Bueno, pues ya ven que hay actividad en todo el país. Incluso vamos a mencionar ahora una actividad que hubo en Chihuahua y Monterrey. Estos dos estados no están aún con un subcapítulo oficial, pero tienen bastantes miembros interesados. Y Armando Tavera está tratando de armar un subcapítulo en Monterrey. Para la gente que nos escucha en Monterrey, contácteme a danieldf@zeitgeist.com.mx para darles datos. Y lo mismo con una persona en Chihuahua, que incluso lo pusimos en la invitación al día Z. Al último momento abrieron un subcapítulo pequeño, hicieron un pequeño día Z. Entonces las noticias de Zeitgeist México aún van a ser todavía durante las siguientes semanas, porque se siguen efectuando actividades. Voy a comentar algunas actividades que hicimos en el Distrito Federal. Aquí también no tuvimos mucha audiencia o mucha gente que se presentó, lamentablemente, pero sí tuvimos apoyo de personas importantes como Julio Escartín, que es director de teatro reconocido mundialmente, y tenemos ahí la grabación en la que hizo un anuncio del movimiento Zeitgeist del día Z, invitando a las personas a que se unieran. Esto fue frente a unas 900 personas. También hicimos una presentación de Zeitgeist en la FES Zaragoza. Tenemos el apoyo del doctor en ecología, también reconocido mundialmente, llamado Arcadio Monroy. Y vamos a presentar el día 14 de abril Zeitgeist Addendum para discutir, invitar a nuevos miembros y mostrarles cómo sería el proyecto Venus. Otra persona que nos está intentando ayudar en Radio Educación es la licenciada Laura Colín. Ellos tienen un movimiento mundial llamado Ecosol, que quieren integrarse con nosotros, pero también están por saber qué más información podemos compartir. Entonces, en las siguientes semanas ya les diremos cómo va eso. Recuerdo también el día viernes, el día 25, a las 12 del mediodía, acérquense a la Casa del Lago. Ahí vamos a estar gente del Movimiento Zeitgeist, para resolver dudas o al menos a escuchar la presentación de Belfast. Y también dentro de pocos días vamos a hacer una invitación para el movimiento mundial de open source, software libre, que se va a efectuar en toda la república, en todo el mundo. Ahí también va a estar el movimiento Zeitgeist. Esperemos que todos los coordinadores que nos escuchan, cuando mandemos esa información, se acerquen a sus respectivas universidades para difundir el movimiento Zeitgeist entre los seguidores del open source en software. Aquí tenemos a alguien más de Guadalajara que quisiera dar algún informe. Kenneth, ya has contactado a más miembros por allá por Guanajuato. ¿Quieres darnos algún informe? Bien, esta pequeña grabación es para que más miembros vean que hay actividades en toda la república y intentamos hacer cosas relevantes para el movimiento. Así que quien quiera unirse, por favor, que nos escuche, únase y ponga sus propuestas. Yo creo agradecer ahí a Rod y las personas ahí en Quintana Roo que hicieron la plantilla esta de Prezi como presentación del movimiento Sideways, porque la hice como unas dos o tres presentaciones y me fue muy útil. Un agradecimiento a ellos. Sí, yo también quiero agradecerle una presentación que hizo con varios cortos de documentos. Fue muy interesante porque explica lo aberrante en lo que estamos condicionados en el sistema. Entonces yo también le agradezco mucho a Rodrigo. De nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues un abrazo a todos en el movimiento Zeitgeist México y haremos nuevamente grabaciones para ver cómo nos fue estas siguientes semanas. Que pasen muy buenas noches todos. Buenas noches, fuera. Buenas noches. Buenas. Hasta luego.